Son las 2:15, hora 14 en la SER. Hora 14 Jodar, con Antonio Plaza y Javier López. 2:00 p.m, casi 16 minutos. Saludos cordiales, bienvenidos, muy buenas tardes. Tiempo para la información, para la actualidad en clave local, comarcal y provincial en esta jornada de miércoles 4 de noviembre de 2015. En estos momentos, casi 20 grados centígrados de temperatura, cielos prácticamente despejados. Las previsiones para lo que resta en este día y las primeras horas del día de mañana las conocemos, como siempre, a través de la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos a esta hora de la tarde a Carol Curado. Buenas tardes. Buenas tardes. A lo largo de esta tarde se van a ir abriendo claros ya en la provincia de Jaén y las temperaturas hoy se mantienen sin cambios, con máximas que rondan los 18 grados en la capital y en Linares, 20 en Andújar y en Villacarrillo, 17 en Úbeda y 16 en Alcalá la Real. Sopla viento flojo del suroeste. Para mañana jueves espera comenzar la jornada con un cielo nuboso, aunque de nuevo por la tarde se irá despejando. Las temperaturas mañana serán parecidas a las de hoy. Esperamos 18 grados en Jaén, 17 en Úbeda, 19 en Alcalá la Real y Villacarrillo y 21 en Andújar y Linares. El viento soplará flojo del oeste. Al fin llegó el día. Es el momento. Hoy, con las primeras luces del día en el campo, se recoge la aceituna que dará a luz al aceite virgen extra premium de cosecha temprana, la quinta esencia. Gracias a todos por su esfuerzo. Y a usted, cliente, consumidor, vecino de Jodar, amigo, el aceite que nace hoy es un producto de Jodar, de la máxima calidad, del que estamos seguros podrá usted sentirse orgulloso. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia. La calidad del campo de Jodar, directa a su mesa. El alcalde presidente del ilustrísimo Ayuntamiento de Jodar hace saber que con motivo de las próximas elecciones generales de 2015, desde el día 2 al 9 de noviembre actual, ambos inclusive, se podrán consultar en la Secretaría General de este Ayuntamiento, planta baja, las listas del censo electoral cerrado a 31 de julio de 2015. Durante el citado plazo, se podrán presentar las oportunas reclamaciones en la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral de Jaén, situada en la Plaza Jaén por la Paz, número 2, planta séptima, o en la referida Secretaría del Ayuntamiento de Jodar, hasta el 9 de noviembre actual. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco, te esperamos en Jodar, teléfono 953-78-51-48. Hora 14 Jodar. Casi 19 minutos sobre las 2 de la tarde, medio centenar de bares de la capital promocionarán los primeros aceites de oliva vírgenes extra de esta campaña. Serán desde mañana hasta el día 8 de noviembre establecimientos que formarán parte de un circuito incluido en la segunda fiesta anual del primer aceite de la provincia de Jaén, en el que la gastronomía, las tapas y el aceite jienense son los protagonistas. Entre esas múltiples actividades que se han programado a través de la Diputación Provincial de Jaén y la Junta de Andalucía, con el objetivo principal de dar a conocer los primeros aceites vírgenes extra de esta campaña y para este circuito que han presentado esta mañana tanto la vicepresidenta de la Diputación Provincial, Pilar Parra, la delegada territorial de la Consejería de Cultura y Turismo, Pilar Salazar, y el presidente de ASOTEL, la Asociación de Restaurantes y Cafeterías y Bares de la provincia de Jaén. Recordamos testimonios de esa presentación, de principio las palabras de la vicepresidenta de la Diputación Provincial, Pilar Parra. Que esta iniciativa lo que pretende realmente es invitar, es una invitación a los propios jiennenses de cualquier rincón de la provincia y por supuesto también al viajero. Una invitación que hacemos pues para que estos descubran las tabernas, los bares, los restaurantes, las cafeterías de Jaén capital, del casco histórico de Jaén, y que va a tener lugar, como bien saben, se inició ya desde el 5 hasta el 8 de noviembre. Además de ello, esa invitación lo hacemos con nuestra mejor tarjeta de presentación, que es nuestro aceite de oliva virgen extra de primera cosecha. Señalar que estos 49 establecimientos que han dado, como decía anteriormente, una respuesta masiva a esta iniciativa, realmente os vais a convertir en protagonistas y en embajadores, por una parte, del buen yantar jiennense y al mismo tiempo de ese legado gastronómico que atesora la provincia, y de las tapas, que sabéis que también es una de las características de nuestra gastronomía. El hilo conductor, en este caso, el aceite de oliva virgen extra de primera cosecha, que aspiramos a abrir una nueva puerta para mostrar la provincia de Jaén, para mostrar Jaén capital. Y esto significa un camino de sabores, de sobremesas, de tertulias, de paseos por el casco histórico de la ciudad. En definitiva, es una iniciativa que nos ilusiona y que además estamos convencidos de que uno de los principales criterios a la hora de elegir un destino turístico es precisamente la gastronomía del territorio. Queremos también que se visualice el maridaje entre vuestros establecimientos de restauración y los productores de aceite, de manera que queremos promocionar, por una parte, la gastronomía y vuestros establecimientos, queremos promocionar la calidad y la variedad del aceite de Jaén y, al mismo tiempo, ese producto turístico en el que venimos trabajando desde la Junta de Andalucía, desde la Diputación, el oleoturismo, porque es un producto turístico singular, nos distingue de otros territorios. Cada vez hay más empresas que están adheridas a esta iniciativa y al mismo tiempo pues cada vez se interesan por ella mayor número de viajeros. En definitiva, esta propuesta que os hacemos forma parte de una propuesta global donde intentamos que el valor añadido del aceite de oliva virgen extra, de nuestro aceite, se quede en la provincia de Jaén, y además eso significa pues que nuestro aceite llegue a los fogones, a las mesas y a las mentes de los consumidores de todo el mundo. Palabras de la vicepresidenta de la Diputación Provincial, Pilar Parra. Por su parte, la delegada territorial de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Andalucía, Pilar Salazar, daba la enhorabuena a los 49 bares participantes en este circuito, que mostrarán nuestro mejor sello de calidad, los mejores aceites de oliva. Palabras de Pilar Salazar. Darle la enhorabuena a los 49 participantes, que durante este fin de semana vayan a ser los que vayan a mostrar nuestra mejor señal de identidad, que es nuestro aceite. Evidentemente, cuando la asociación, cuando las instituciones nos unimos para hacer este tipo de cosas, el resultado es evidente. Yo creo que la gente nos está dando un toque de atención. El fin de semana pasado, con la primera noche jaenciana, creo que la gente está ávida de este tipo de eventos, de echarse a la calle, de tener una excusa. También soy partidaria de que lo que se convierte en algo normal llega a ser monótono, no lo hacemos. Pero sí es cierto que mostrar nuestro propio casco antiguo, cuando nuestro casco histórico, cuando la propia gente de Jaén no es capaz de conocerla, creo que nuestros mejores embajadores tenemos que ser nosotros mismos. Palabras de Pilar Salazar. Por su parte, el máximo responsable de Asostel, de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Bares de la provincia, alababa el trabajo realizado y la respuesta positiva de los hosteleros para hacer posible este circuito día a día. Señalaba que trabajan por promocionar lo nuestro, apuntaba Antonio Chuga, que ha recordado además el éxito que supuso la pasada edición de esta fiesta del primer aceite, que tuvo lugar el año pasado en Baeza, concretamente. Escuchamos las palabras de Antonio Lechuga. Hemos marcado estos años atrás debido a promocionar nuestro aceite. Daros las gracias sobre todo a todos los hosteleros, porque si en verdad sin vosotros esto no se hubiese llevado a cabo. La verdad que, como ha dicho Pilar antes, es quitarnos horas de nuestro trabajo, sobre todo porque son los fines de semana. Entonces, los fines de semana es cuando tenemos gente en los negocios, y entonces, pues, echarle un poco más cargo. Pero la verdad que la respuesta ha sido positiva, que desde Asostec tenemos que agradeceros a los que sois socios, a los que no sois, que estéis colaborando con nosotros, con vuestro trabajo, con vuestras cocinas, con vuestros empleados, bueno, pero esto no se basa nada más que en el trabajo que estamos haciendo día a día para promocionar lo nuestro. Esto el año pasado se hizo en Baeza, fue muy bien, muy bien, muy bien, y este año pues dijimos de traerlo aquí a Jaén. Aquí a Jaén, enmarcarlo en el casco antiguo. Se va a abrir Diputación, se va a abrir Baños Árabes, se van a abrir... Palabras, testimonios de la presentación de ese circuito de bares que tendrá lugar a partir de mañana en la capital. Esta mañana también ha tenido lugar una jornada con profesionales de la educación de la provincia en torno al nuevo protocolo de atención al alumnado con necesidades específicas educativas. Estaba presente la delegada territorial de la Consejería de Educación, Yolanda Caballero. Esta jornada se basa en un nuevo protocolo que ya la Dirección General de Participación y Equidad en junio de 2015 decidió que había que mejorar, y por supuesto lo que pretendemos es organizar y homologar la respuesta que se le da al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en toda la comunidad autónoma, y organizando mejor todos los procedimientos de actuación, el diagnóstico, la valoración. Lo que pretendemos es organizar bien la escolarización para que la atención que ese alumnado reciba y los recursos que ese alumnado va a recibir de apoyo, pues sean los más adecuados. Cuando hablamos del sistema educativo andaluz, del sistema público, como un sistema de calidad, queremos que esa calidad esté enraizada en la igualdad de oportunidades, y la igualdad de oportunidades pasa porque el alumnado que tenga estas necesidades sea igualmente atendido que el resto de alumnado, que se integre plenamente en ese sistema, que pueda desarrollarse personalmente y alcance pues la realización personal, y por supuesto que sea depositario del éxito escolar. No solamente queremos que ese alumnado esté integrado, sino que también pueda tener éxito escolar. Palabras de Yolanda Caballero. Por último, vamos a quedarnos en clave local, puesto que en la tarde de ayer tenía lugar la presentación del segundo curso de animación turística que tiene lugar en nuestra ciudad después de la gran demanda que recibía un primer curso el pasado verano. Vamos a rescatar testimonios de la concejala de Educación, Cultura y Formación del Ayuntamiento de Jodar y también del técnico que imparte ese curso, que van a recibir concretamente 25 jóvenes hasta el próximo lunes. Ya sabéis que este es el segundo curso de animación turística que se hace. Está totalmente patrocinado por el Ayuntamiento. Ya sabéis de los convencidos que estamos todo el equipo de gobierno. Aquí está conmigo Mariola, la concejala de deportes. Todo lo convencido que estamos para a los jóvenes darle el máximo de posibilidades y salidas. Cuando se hizo este primer curso de animación turística, hubo mucha gente que con 25 plazas del 28 de agosto al 3 o el 4 de perdón, del 28 de julio al 3 o el 4 de agosto, resulta que os quedasteis mucho fuera, quedasteis en reserva. Cuando María José nos comentó la posibilidad de hacer la segunda parte, aunque no estuviese patrocinado por Diputación, que fuese a cargo del Ayuntamiento, le dijimos que por supuesto, que había que dar cabida, que los jóvenes era prioridad la formación. Y jóvenes, dos prioridades para nosotros, y por eso estamos haciéndolo. Así que agradecerle, bueno, pues, y a María José, que con su saber hacer os dejó en lista de espera y estáis aquí. Ya sabéis que este taller tiene tres bloques. Este taller de animación turística, este curso tiene uno que va a ser la animación, el segundo bloque van a ser las actividades y programas de animación, y el tercer bloque, técnica y recursos de la animación. El curso de animación turística es la segunda vez que lo hacemos este año. Como decía la concejal y como María José me ha comentado, en el primero hubo mucha demanda, ¿no? El objetivo principal de este curso es que sepáis qué es un animador turístico, dónde puede trabajar un animador turístico, qué salidas profesionales tiene, y si os gusta este tema de animación y demás, os vamos a dar unas pautas para dejar vuestro currículum y para que veáis dónde podéis ver este yacimiento de empleo, dónde se puede dejar la información, ¿vale? Palabras, testimonios de la presentación de ese curso que tenía lugar, su puesta en marcha en el día de ayer, que se prolongará hasta el próximo lunes. Se cumplen en este punto las 2:30 de la tarde. José Antonio Marcos.